Bueno, agradecerle pues desde ya ese contacto que establecimos una vez que estuvimos presentes por allá hace varios días. Y bueno, agradecido por esa atención que nos dieron en la Fonoteca, en Radiónica y también en Radio Nacional de Colombia. Bueno, Santiago, la primera pregunta que yo tengo es, ¿cómo se describe la historia del diexismo en Venezuela? ¿Cuándo nace? ¿Cuáles son sus particularidades? Bueno, el diexismo, nosotros tenemos información desde 1975 por acá, de hacia atrás, pues no tenemos mucha información. En ese entonces habían tres clubes en Venezuela, uno en Caracas, el Caracas de X Club, otro en el Zulia, y el Zulia de X Club, y otro en San Cristóbal, Club Diexista de Venezuela. Nosotros nacimos en 1976, el Club Diexista de la Amistad, lo fundamos con esa intención, ¿no?, de seguir fomentando el hobby del diexismo, pero lamentablemente luego nos quedamos solos, ya que las demás organizaciones prácticamente cerraron sus puertas y nosotros, bueno, seguimos con el trabajo que aún mantenemos a pesar de las dificultades. Recuerda que muchas estaciones de radio han dejado de transmitir en ondas cortas, entre ellas Radio Nacional de Colombia, por ejemplo, que lo hacía hace muchos años y nosotros podíamos cascarla en varias frecuencias, tanto de día como de noche. Pero esto no ha mermado de ninguna manera, pues, el ánimo que tenemos nosotros de cascar emisoras de radio internacionales. Claro. Precisamente, continuando con esta pregunta, yo te quiero preguntar ahora, la práctica del diexismo en Venezuela, ¿cómo se enfrenta a las nuevas tecnologías? Es decir, porque muchas de las personas terminan diciendo, bueno, ¿ya para qué sirve hacer diexismo? Si al fin y al cabo casi todas las emisoras están migrando hacia Internet y simplemente con captar en Internet se está haciendo esta actividad. Bueno, nosotros ya hoy consideramos inclusive que se puede hacer DX a través de Internet. Lamentablemente es así, pero nosotros tenemos que también estar a la par de las nuevas tecnologías. No sin esto, pues, menospreciar lo que siempre nos ha gustado, que ha sido la onda corta. De tal manera, pues, que nosotros, inclusive el año pasado, introducimos un documento ante la UNESCO para pedir declarar patrimonio inmaterial de la humanidad a las transmisiones de radio en ondas cortas y también a las transmisiones en Internet, debido a esto mismo, ¿no?, de que hoy en día uno habla con cualquier joven de 19 años en adelante y prácticamente están inmersos en la red. Mientras que nosotros, que somos de la vieja guardia, seguimos con nuestro radio escuchando la onda corta. De tal manera, pues, que en mi concepto hay diexismo para rato. Eso depende de lo que uno busque, de las radios que uno... Porque hoy en día no solamente hay estaciones de radio comerciales, internacionales, sino también hay también estaciones utilitarias, como por ejemplo las estaciones que dan la hora a nivel mundial. Claro. ¿Y en Venezuela qué tipo de actividad diexística se está llevando a cabo? Me refiero a estas emisoras que usted acaba de mencionar. ¿La gente está emitiendo como tal o está recepcionando? ¿Qué está sucediendo ahí? Exacto. Sí, nosotros seguimos enviando nuestro informe de recepción, solo que hoy en día, bueno, lo hacemos a través del correo electrónico, ¿verdad? Y tenemos el contacto más directo y más expedito con las emisoras de radio. De tal manera, pues, que esta es otra de las cosas que hoy en día nos favorece. Porque recuerda que antes uno mandaba un informe de recepción y pasaban 3-4 meses, si no era más tiempo, hasta que la radio te respondía diciendo que sí, que las transmisiones que uno había escuchado correspondían a esa emisora que uno estaba reportando. Claro. Y precisamente frente a este tema, el diexismo y las tarjetas QSL, ¿cómo se están coleccionando en la actualidad? ¿Todavía se siguen esperando, bueno, con ansias o qué está pasando ahí? Sí, hay dos tipos de QSL, si se quiere, hoy en día. Anteriormente, que digo yo, de los años 80, 90, 2000, y todavía muchas emisoras lo siguen haciendo, la gran mayoría lo sigue haciendo, de enviar la QSL física. De hecho, nosotros como diexistas nos gusta recibir la QSL física. De hecho, yo tengo 4 o 5 QSL de Radio Nacional de Colombia, que son QSL físicas, es decir, en papel. Pero hay otra modalidad que están utilizando las radios, y es la QSL virtual, que están enviando a través del correo electrónico, y uno viene y le imprime. Hay quienes no le dan el mismo valor a la QSL que se envía en forma electrónica, pero para efecto de continuación de un informe de recepción que envía un diexista, pues es válido. Yo te pongo el ejemplo de Radio Red de Buenos Aires, Argentina, nosotros la captamos en onda media, ni siquiera en onda corta, en 1630, si mal no recuerdo, y fue mi primera QSL virtual. Yo cuando la imprimí, pues te podrás imaginar la alegría, porque para efectos de de poder comprobar de que yo cacté esa emisora, pues yo tenía y tengo mi QSL, aunque sea electrónica. Entonces, en el caso de la QSL electrónica, en mi opinión, tiene el mismo valor. Claro. Y frente a esto también de la QSL, ¿cuándo consideran ustedes que se han convertido en documentos históricos? Porque piense que la emisora ya dejó de existir, ha cambiado de normatividad o está bajo otro espectro. ¿Ustedes consideran las QSLs también como documentos? ¿Las conservan como tal y les gusta mostrarlas? Sí, mira, nosotros consideramos las QSLs como algo muy valioso dentro de lo que practicamos en Hobby del Vecino. Es la confirmación real de que captamos una emisión en determinada hora, frecuencia, y que la emisora pues está exhibiendo esa certificación. Esas QSL, algunas estaciones de radio, tienen, o sea, emiten QSL mensuales, de tal manera que uno les escribe a lo largo de varios meses y tienes la QSL de las QSL de todo el año. Y hay quienes solamente nos conformamos con una sola y seguimos buscando otras estaciones que siguen operando en las bases cortas. Y entonces, bueno, uno habla de Radio País cuando tiene confirmado determinado número de emisoras, y de esa manera pues uno lleva, como dicen, el ranking, ¿no?, de la cacería de estaciones de radio. Pero hay otros que no solamente le escriben a la emisora de radio una vez al mes, sino le escriben muchos más veces al mes. Y es una manera también de tener más QSL, ¿no? Entonces, la valoración que cada quien le da a las tarjetas QSL es muy diferente, pero en todo caso, lo interesante es que estamos recibiendo documentos pedidos por la estación de radio que certifica que nosotros prestamos sus transmisiones. Claro. Te pregunto ahora, ¿qué importancia tiene el ejercicio del yexismo para la región colombo-venezolana? ¿Por qué se sigue practicando yexismo en la actualidad en estos dos países? Bueno, vamos a decir que no tanto como antes, pero sí sigue habiendo gente que practica el odio yexismo. Solamente hagámonos una pregunta. ¿Por qué se venden tantos radioreceptores de onda corta? Es decir, que tú vas al mercado y sale un radio de onda corta y los radios se venden. Porque hay gente que sigue escuchando las estaciones. Quizás no serán, como dicen, un 20 o 30% de la juventud en la actualidad, pero sí gente mayor que sigue escuchando la radio. Pero nos sorprende cuando conseguimos gente joven que también lo está haciendo. Entonces, esos son los casos que uno lo ve como maravillado, porque uno dice, oye, este muchacho puede estar en la computadora, está con un radio sintonizando una estación de radio. No vía internet en este caso. Entonces, esa es la valoración que cada quien le da al hobby, y nosotros estamos empeñados a nivel de Colombia y Venezuela, porque no somos muchos y buscamos la unificación pues del yexismo colombo-venezolano. Ya hemos hecho tres encuentros, el primero fue en la ciudad de Ocaña, en Norte de Santander, el segundo encuentro fue en Venezuela, en San Cristóbal, la ciudad fronteriza, el tercer encuentro ha sido en Paipa, en Boyacá, y nosotros tenemos planificado para enero del 2014 el cuarto encuentro de yexista colombo-venezolano aquí en Barinas, capital del estado de Barinas, al occidente de Venezuela, donde funciona la sede del club yexista de la amistad. Bien, y me gustaría también saber cuáles son esos esas conclusiones que tuvieron dentro de ese encuentro colombo-venezolano, las ponencias, ¿de qué temas se hablaron? ¿Y es posible, por ejemplo, tener acceso a esas ponencias? Bueno, sí, en el último encuentro de yexista en la ciudad de Paipa, entre otras cosas, el colega Henry Clemens de Suecia estuvo hablando sobre el yexismo en onda media. Resulta que en los países nórdicos tienen unas condiciones excepcionales para captar estaciones de onda media, sobre todo de América Latina. Es increíble cómo ellos nos envían grabaciones de estaciones de radio del Caribe, de Colombia, de Venezuela, que captan en la onda media con muy buena señal. Esa fue una de las ponencias. El otro ponente fue el colega Jeff White, él es propietario de Radio Miami Internacional, una estación que opera en 9.955 kHz, en la banda de 31 metros, pero también Jeff White fue diexista. A él quisimos pedir la opinión de que si la onda corta todavía tenía vida, y Jeff White sigue diciendo que la onda corta sigue teniendo vida. De tal manera, porque él, que tiene una estación de radio de onda corta, con más razón, pues, si nos lo dice, pues vemos la programación de la estación llena, con los espacios llenos. Eso quiere decir que sí hay gente, así como muchas estaciones de radio han dejado de transmitir, han salido otras. Porque, me pongo un ejemplo, Anteriormente, captar en las bandas de 49 y 41 metros estaciones de radio de África era difícil, muy difícil. Ahora resulta que como no están las estaciones de radiodifusión, vamos a decir los monstruos de radiodifusión internacional, que eran estaciones que operaban con transmisores de 300, 500 kilovatios de potencia, esos transmisores prácticamente opacaban la señal de estaciones que tenían 5, 10, ponle tú 50 o 100 kilovatios, en el caso de algunas estaciones africanas, que son muy raras, pero sí las hay. Entonces, eso imposibilitaba la recepción, por lo menos aquí en América, de estaciones de África o de Asia. Y ahora estamos escuchando muchas estaciones de radio que anteriormente no las captábamos. Y por otro lado, muchos de los centros transmisores de las estaciones de radio internacionales hoy en día están vendiendo horarios a las estaciones de radio que lo requieran. De tal manera que hay muchos grupos religiosos, muchas empresas de radiodifusión, pero comercial, que están interesadas en transmitir en la onda corta. Y esa es la razón por la cual nosotros solicitamos entonces a la UNESCO que declarara Patrimonio Inmaterial de la Humanidad las transmisiones de onda corta, porque seguimos pensando que la onda corta tiene vida. ¿Y qué ha respondido la UNESCO frente a esto? Bueno, nosotros ya tenemos un año de haber introducido la propuesta de la UNESCO. Recuerda que este es un consejo que tiene que reunirse y decidir pues si es o no es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. De hecho, nosotros estamos esperando, no podemos decirlo oficialmente todavía, pero hay un país que es Centroamérica, que ya está tramitando el apoyo a esa propuesta y tenemos conocimiento extraoficial, estamos esperando solamente que ellos lo hagan en forma oficial para que entonces nosotros podamos tener no solamente apoyo de otros países, sino que a nivel mundial tengamos esa respuesta de que sea un hecho. Y si eso se aprueba, pues puede entonces haber política de parte de la UNESCO para favorecer y propiciar las transmisiones de ondas cortas. Ojalá nosotros pudiéramos ver nuevamente estaciones de radio como Radio Nacional de Colombia, como muchas estaciones de radio comerciales de Colombia o de Venezuela, que anteriormente utilizaban la onda corta, pero que ya lo dejaron de hacer. De tal manera, pues que esa es la intención del trabajo que hemos estado realizando todos estos años, y bueno, eso fue en el marco del segundo encuentro de CISTA, solo que hay que esperar porque ya nosotros enviamos los recaudos para que ellos hagan el análisis técnico. Claro. Santiago, de verdad te agradezco mucho tu tiempo y toda tu atención para esta entrevista. Te quisiera también preguntar, bueno, aparte del blog de Viexismo que hemos estado consultando frecuentemente, ¿hay otras páginas de internet donde se pueda tener acceso o acceder a información de la actividad viexística, no solamente en Venezuela, sino, por así decirlo, en Latinoamérica? Y nosotros queremos hacer de conocimiento de mucha gente que está escuchando a Radio Nacional de Colombia del trabajo que estamos realizando para fomentar el hobby del viexismo. Quienes deseen información, tenemos nosotros un blog en internet. Ese blog a su vez está enlazado con 11 blogs más, todos tienen que ver con radiodifusión internacional, con viexismo. En fin, el blog es, ustedes colocan en el buscador Google la palabra viexismo venezolano y allí aparece la información que nosotros estamos generando prácticamente casi todos los días, porque cuando recibimos que hay una estación de radio de señal horaria de Brasil que la captaron en Uruguay, nosotros publicamos la información en nuestro blog para que no solamente la escuchen los colegas de Uruguay, sino que también otros colegas en el mundo intenten captar a la estación de horaria de Brasil. Eso es por poner un ejemplo del trabajo que se está realizando. Así que esta es la página, ese es el blog, Viexismo Venezolano, y del lado derecho del blog ustedes verán una serie de enlaces que tienen que ver con el viexismo, por ejemplo, viexismo mundial, que es toda la parte teórica del hobby, la historia del viexismo en Venezuela, la historia, también tenemos la historia de la radio en Colombia, la historia del viexismo colombiano, mexicano, en fin, todo ese trabajo que nosotros hemos ido concatenando uno con otro, con la intención de que, sobre todo las nuevas generaciones, tengan esa información a la mano, cosa que no tuvimos nosotros cuando comenzamos este hobby hace ya 37 años. Bueno, Santiago, de verdad, muchísimas gracias. Estaremos en contacto. Si tienes además fotografías o testimonios que puedas enviarme por correo electrónico, también te lo agradeceré para poder incluir en la nota que vamos a publicar en la página. Okay, con mucho gusto y desde ya pues exhortando nuevamente que ojalá contemos con la visita de Radio Nacional de Colombia y de la Fonoteca en el próximo encuentro, porque desde ya nosotros estamos planificando todas las actividades y todo lo que se pueda hacer de aquí en adelante, pues contamos con la ayuda de ustedes, y nosotros también queremos exhortar que por acá nosotros queremos tenderle un puente de cualquier tipo de información que ustedes requieran, con mucho gusto lo podemos atender. Así que un saludo cordial para ti, amigo Plata, y para toda la gente de Radio Nacional de Colombia. Bueno, saludos por allá.